Hey, ¿cómo van? Aquí estamos en nuestra media mañana de Clásicos por Deporte en la FM. La producción es de Cristian Mejía y la investigación de Eddie Riaño. Yo soy Antonio Casale y estaban sonando los Whitehead Brothers con Unchained Melody, canción de la película Ghost. ¿Qué le parece? Del 91. Era original la canción del 65. La película es del 91, pero la canción es del 65. Y en el 65 el Deportivo Cali ganó su primer título en Colombia. Vamos al 2000. Pearl Jam hacía Last Kiss, o el último beso de Alcia Costa hecho por Pearl Jam. Los Lakers ganaban el anillo de la NBA. We were out on a date in my daddy's car. We had to drive on very far. There in the rush, straight ahead, a car was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night. The screaming tires, the busting glass, the pain. por deporte en la FM. Siempre. Michael Jackson y su Billie Jean sonando aquí en Clásicos por Deportes. El rey del pop, el único, el indestronable, el mejor. Año 82 y Johan Craig ganaba el Abierto de Australia de tenis. Ahora viajemos a 2011 cuando los Cardenales de San Luis ganaban la Serie Mundial de Béisbol y Adele hacía Rolling in the Deep. There's a fire starting in my

it if you want it. What's the matter? What's the problem? Get together and we're easy gonna solve it. Come and get your love. Estamos hablando de 1995, cuando Ryan McCoy rompía las pistas con Come and Get Your Love. Y Michael Schumacher ganaba la Fórmula 1 y lo celebraba con esta canción. Las celebraciones de Schumacher, decían, eran realmente increíbles. Eran noches interminables cuando ganaba sus campeonatos de la Fórmula 1. Vamos al 83. Cyndi Lauper decía que las mujeres lo único que querían era tener algo de divertimento y comenzaba aquel movimiento libertario y esta canción fue símbolo de aquello y Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianapolis en aquel año. Clásicos por Deporte en la FM 1997. Nacía Egan Arley Bernal. Pronta recuperación para el crack, para el campeón del Giro d'Italia y del Tour de Francia. White Town sonaba con Your Woman en aquel año mientras su mamá lo paría en Zipaquirá. Vamos ahora al 95. A tercio pelados hacía Colombia Connection y Mary Pierce ganaba el Abierto de Australia. Bañada por los mares del Orinoco, café, café, café y petróleo, ciudades amables, mujeres lindas, te vas y no la olvidas. Con cordura va, puta gallina, fallero para la cataca. Tres cordilleras la atraviesan, frío, calor, efervescencia, terrenos fértiles, todos los climas, te vas y no la olvidas. Cruz de Boyacá, 20 de julio, deporte nacional, orgullo patrio. Miren, esta tierra es una maravilla, Gaitán, Galán, Rojas, Pinilla, Pambuco, Torbellino, cumbias, Sabinas, te vas y no la olvidas. Los malos del cartel, Virgen del Carmen, gritos, go home, Regina Once. Pobre Colombia de venta, desnuda, fría y hambrienta, diario tan descontenta, con la crisis turbulenta. Por Deporte en la FM, siempre. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Estamos en Clásicos por Deporte, en la FM, los grandísimos abuelos de la nada, y sus mil horas, la voz es la de Andrés Calamaro cuando era un peladito. Mats Wilander ganaba el Abierto de Australia de tenis en una final inolvidable frente al local Pat Cash. ¿Se acuerdan el que usaba la bandana en la cabeza de cuadros ajedrezada? Viajemos al 85. Some Like It Hot, este es Robert Palmer con The Powers, y Alan Prost ganaba la Fórmula 1. Some like it hot.